cada día a esta hora, Confusión con Fran J. Saavedra. Música diferente para alguien tan especial como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva entrega de Confusión, este programa que tras la Casa del Ratón puedes encontrarte pues justo a esta hora, a las 23 horas, una hora menos en Canarias y a través de diferentes plataformas, diferentes mecanismos. Uno de ellos es TuneIn, que es una plataforma para teléfonos móviles y lo que no son teléfonos, tablets, etcétera. Otra fórmula es encontrar en internet, pues en nuestra página de Facebook, el Twitter o Google Plus, que es fácil, pone Fran J. Saavedra Confusión o Fran J. Saavedra Radio Esperantia y nos encuentra rápidamente. O si tienes la suerte de vivir en una localidad con emisoras que hasta ahora sintonizan nuestros programas, pues lo mismo. Hoy hemos preparado una selección espectacular y espero y deseo, como siempre, que sea de tu agrado. Hoy estoy muy contento, no sé por qué, pero bueno, siempre, más o menos siempre estoy bien. Pero hoy especialmente me ha dado una alegría, pues desde Hamburgo, un poquito antes de empezar, pues el amigo Klaus, que vive allá en Alemania, pues estaba interesado por el programa, decía que nos escuchaba y le quiero mandar un abrazo, un saludo desde aquí, desde Canarias. O como decimos, desde el mundo para el mundo, porque con esto de internet ya prácticamente las distancias se han eliminado. Pues vamos a comenzar, ya sabes que tras la Casa del Ratón y el amigo Juan Luis Pérez y ese pedazo de programa que nos propone, tenemos 60 minutos por delante y vamos a aprovecharlos de verdad. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Y lo que tenemos para hoy, ya te digo que es una pasada. hemos comenzado con este trompetista norteamericano, Michael C. Lewis. Un álbum del 2010, que lo tenemos ahí. Pero bueno, después de esa mejena nos llega un montón de música y claro, tenemos una hora por día. Yo creo que si tuviéramos 10 horas por día, lo llenaríamos sin ningún problema. Este es un álbum del 2010, Reflection. Primer álbum de este pedazo de trompetista espectacular, Michael C. Lewis, con una técnica muy muy cuidada y un montón de registros. En este álbum te puedes encontrar desde el jazz más clásico, algo de fusión, incluso blues. Hemos escogido este tema, se llama With Breeze, pero como nos parecía poco, pues dentro de un ratito te propondremos otro tema de este pedazo de álbum. Se llama Michael C. Lewis y el álbum Reflection. Y a ver si lo hago bien porque tengo que quitarle el fader para que escuches esto precisamente. Hola, soy Al Jarreau. Ese es un saludo para programa Confusión. Pero raison je Sabatana de Maria. It sounded like that to them. Laia, la daia, sabatana de Maria. Then they play. Burim, mow, mow, mow, mow, mow, mow, mow, mow, mow, mow, mow, mow, My heart is a flower. I need your kiss or I might die. My very life is in your power. Hey, will I flourish or perish or will I blossom to the sky? I got you, baby. I wish you baby. I wish you baby. I wish you baby. I see you, baby, come around, yeah. Fire, fire, fire, little lady. Oh, say, little lady, little lady. Only little lady, little lady. Thank you. por partes el vocalista Sal Jarreau, y no está solo, como puedes apreciar, es un pedazo de orquesta, la orquesta de Ámsterdam Metropol. En directo y dirigida por ese pedazo de músico Vince Mendoza. El tema es un clásico, seguramente lo conocerás, Agua de Beber, un clásico de la música brasileira. Y el disco Sal Jarreau and the Metropol Orchestra Live, conducida por Vince Mendoza. Y te quería poner el jinglito porque hablé con Sal Jarreau cuando estuvo aquí, un pedazo de músico, un pedazo de ser humano, muy buen tío y muy asequible. Tampoco es que estuviéramos hablando mucho, como 5 minutillos, pero me encantó el hombre. Sal Jarreau, Agua de Beber, sigues en confusión y aquí pues disfrutando de la música. Ayer te poníamos a la profesora de piano, de flauta, y este es profesor de trompeta en la universidad, no sé si de North Carolina o de South Carolina. Siempre te digo, si quieres que te dé clases este hombre, pues pregunta en qué Carolina es, si la del norte o la del sur, para no llevarte chascos. Luego no vengas, oye, mira que me dijiste. Una de las dos Carolinas, Tom Brown. Esto es una pasada, Can for the Ride, de su álbum homónimo. Un álbum de los primeros que lanzó, desde el finales de los 90 no saca nada, porque debe estar muy ocupado con sus clases. My love, the time is now for us. ¿Cuántos años tiene este disco? Este tema, Come for the Ride, del álbum homónimo de Tom Brown. Trompetista espectacular, es profesor en una de las dos universidades estatales de Carolina, o la del norte o la del sur. Y desgraciadamente para los amantes de la música, pues desde finales de los 90 no edita nada. Seguimos, Confusión. En la tierra hay música para quien quiera escucharla. Disfrútala en Confusión, cada día a esta hora. Imaginar la de coñas que le habrán hecho a Brian Simpson sobre si es familia de Homer Simpson y de la familia de Springfield. Además, como eres de Illinois, de una localidad pues muy cercana a Chicago, al norte, y hay una localidad que se llama Springfield también en Illinois, pues las coñas están aseguradas. Es pianista Brian Simpson, espectacular. Y nos hemos quedado con este temita, Hidden Pleasures, los placeres ocultos, de un álbum del 95, Closer Still. En este punto te damos la bienvenida en varias opciones, tanto si acabas de sintonizarnos y llevas un ratito con nosotros en directo o si estás escuchando alguno de los podcasts que podrás encontrar bien en esperantia.com o en radioesperantia.com. Para escucharnos en directo es fácil, ya sabes, cualquier reproductor que colocamos en Facebook, Twitter, Google Plus. Y ahí en esos reproductores pues tienes todos los enlaces a todo. Es difícil perderse. Y para los podcasts pues lo mismo, tienes ahí como un banderín de enganche, una central de datos, digamos, donde tienes email para contactar con nosotros, nuestro Facebook. Como hacer un montón de amigos oyentes que desde distintas partes del mundo pues nos mandan un chat, nos recomiendan cosas, nos comentan y comparten con nosotros este tiempo de radio y este tiempo de música, y es algo que de verdad nos encanta. Tenemos página desde hace poquito de Radio Esperantia ahí en Facebook, y para encontrarme a mí concretamente, de Confusión no hay página, pero bueno, ya se andará como está la web, pues tampoco me preocupo mucho. En radioesperantia.com me podrá escuchar todo. Y ya te comenté que había desconvocado un tema, y era este, Early Thorston, su único álbum, In Transit. Y hoy, pues, como te dije, lo hemos añadido a la selección de hoy. Estás en Confusión, ya sabes, disfrutando música como esta. Trabajo que presenta este año 2013 llamado In Transit, y pertenece al saxofonista Early Thorston. No lleva ese Early Thornton. Y nos hemos quedado con este tema llamado Amsterdam, precioso donde los haya. Y nada, estamos aquí en Confusión disfrutando contigo de todo este tiempo y un montón de novedades que te presentaremos el próximo viernes. Novedades no musicales o sí musicales, sino que dos compañeros se unen a la familia de Radio Esperantia y de la Casa de Ratón y Confusión. Eso ya te iremos anticipando porque te va a encantar. De momento nos quedamos con este señor que cometió el error de morirse. Ganó una medalla de oro en el 84 porque estaba en la NBA y al retirarse se dedicó al bajo. Wyman Tisdale, Ain't No Stopping Us Now. Que se está convirtiendo con el paso del tiempo en un clásico porque aparece, pues fíjate, en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 recopilaciones de smooth jazz diferentes. Wyman Tisdale, baloncestista, miembro de la NBA, ganador de medalla olímpica en el 84. Y un bajista que bueno, tienes que escucharlo. Cometió el gravísimo error de morirse, pero nos dejó un legado musical muy, muy consistente y, por lo menos, pues mira, todavía podemos compartirlo. Y nos vamos con algo que no es lo que parece. Siempre que presento este tema, creo que lo hemos todos otra vez en confusión, digo lo mismo. Tener que cambiar de registro. Escribirme un guión para este tema. Pero bueno, es que es como es. Vas a decir, pues mira, ya voy a poner esto. Pues no es eso. Es otra cosita diferente. Thank you. son Hidden Beach Recording en su álbum Hidden Beach Unwrapped Jazz, un clásico Rapper's Delight de Sugar Hill Gang, con este toquecito de jazz y algo de música latina. Muy curioso el tema, os diré que no era lo que parecía al principio. Hidden Beach Recording, que en principio pues era el nombre que le pusieron a un sello discográfico que iba a crear un dúo de productores, Tony Joseph y Darryl Rose. Pero bueno, empezaron a aparecer músicos, a grabar y bueno, pues ya es un grupo, digamos. Jingle y seguimos. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Confusión. Nuestra confusión es diferente. Que vaya, se me trabó la lengua. Bob Mamet. No sé si tendrá algo que ver con el guionista David Mamet, que es un clásico de la literatura, de series, de películas, guionista espectacular. Tengo que consultarlo. Bob Mamet es teclista y es de Chicago. Y con este álbum se presentaba Signs of Life. Y lo bueno que tiene que... suena como teclista muy muy diferente al resto. A mí me encantan pues esos músicos que no hacen lo mismo, que aunque sean virtuosos, pues hacer prácticamente lo mismo que hace otra gente, pues suena un poco reiterativo y terminas un poco cansándote. Y es bueno pues encontrar pues gente que hace pues cosas diferentes, como es el caso de Bob Mamet. Con este álbum se presentaba en el 94, se llama Signs of Life. Suena de miedo. Nos hemos quedado con este South for the Winter. Signs of Life. Y hay una notita que pone Give the Gift of Music. Dale, el regalo de la música. Reflection era el álbum con el que hemos decidido abrir el programa de hoy, de Michael C. Lewis. Y como había un par de temas que nos gustaban, hay más, pero digo, va, pues no voy a poner 8. Pues para que veas lo bien que toca la trompeta este hombre, nos quedamos con este I Need Your Love. Álbum del 2010, este Reflection. Y tenemos un montón de amigos que colaboran con nosotros durante el programa, son administradores de la página de Radio Esperantia y a los que les agradecemos enormemente que estén aquí compartiendo con nosotros durante el programa pues un montón de cosas. Y el amigo Antón, que es un investigador nato, Antón Vega de Galicia, pues nos ha sacado de dudas con respecto a Tom Brown. Según ha investigado, sigue en ello. Parece ser que da clases en la Universidad Central del Norte de Carolina. Norte. Y además acaba de decir algo que nos ha dejado patidifusos. Tom Brown, además, si quieres, te puede dar clases de trompeta sin ir a Carolina del Norte. Da clases a través de webcam y, bueno, si tienes $50 por hora, pues contactas con él y te va a dar clases, Tom Brown, clases de trompeta. Me ha sorprendido y, bueno, un dato curioso a tener en cuenta. Si te gusta la trompeta, quieres profundizar y quieres conocer a un monstruo y que encima te dé clases, pues qué mejor. Un apunte que nos acaba de pasar el amigo Antón Vega, un fan de Confusión, amigo, colaborador. Gente magnífica que tenemos aquí en nuestro programa. Y ahora que toca, pues jingle en Confusión. Jazz, funk, rhythm and blues, new age, música social y fusión. Cada tarde en Confusión. Si Prince estuviera en Las Palmas, escucharía este programa. In the game of love. From the depths of our souls, at the moment of conception, we aspire to obtain the touch, the feel of another, emerging as one. Mirroring the echoes of what's inside, a shape of someone just like you, but not refined in time. The ups and downs are fooled around, but that's the way love goes. Just when we're giving up all hope, we close our eyes and find a dream in reality in reverse. An angel, yellow moon, blue sky. Blue skies, yellow moons, an angel. Why can't you be mine? Blue skies, yellow moons, an angel. Be mine. Come on, come on. Este hombre, pues depende de donde lo mires, te encontrarás una versión u otra. Según él, pues hace música de nativos contemporáneos, pero según las críticas, pues hace jazz, contemporary jazz, una mezcla muy curiosa entre pues esa forma de vocalizar, de cantar, del piano, que lo toca de maravilla. Y este es un álbum que parece que te lo propusimos ya en el verano pasado, en 2004, Midnight Walking, Wenzo Hasby, Angel, un tema que nos encanta. Y Mira, muy cuidado porque te iba a poner otro tema. Y me gustó tanto este que el otro tema me parece que lo dejé pasar. O te lo puse en algún otro programa, una cosa bastante curiosa. Se llama E.L. Mahon. Desde Arkansas es oboísta. Esta palabra es correcta porque lo miré hace tiempo y es correcto. El que toca el oboe es oboísta. Y es curioso, el oboe es un instrumento muy parecido al clarinete. Y bueno, después de un montón de giras, de haber a los 13 años ingresado en la Orquesta Sinfónica de Arkansas, de haber tocado con gente como Mays, Sly Johnson, Lou Rawls, Chaka Khan, pues creó un nuevo panorama y ha llamado Nuvision. Nuvision, lo que hace. Me encanta este hombre y además que toca un instrumento que habitualmente no se prodiga mucho. Thank you. pianista L.A. Mahone de Arkansas. Bueno, por decir algo, porque se ha recorrido medio mundo y ya a los 13 años se integraba en la Orquesta Sinfónica de Arkansas. Casi nada, 13 años, ¿eh? Ha tocado con los grandes. Mace, Bobby Blue Band, Sly Johnson, Roy Ayers, Frankie Beverly. Espectacular. Y como te dije, pues en la década de los 90 finales, pues quiso cambiar y creó un nuevo sonido que lo ha denominado Nuevisión. Así, tal como suena, Nuevisión. Que es lo que escuchas. Y el Mahone. Se me traba la lengua. Y el E.L. Mahone. Y el Mahone. Mahone, como la localidad que hay en las Islas Baleares nuestras, donde hacen los quesos esos triangulares. Los quesitos, pues ahí. Igual, y el Mahone, que es de Arkansas. Bueno, tenemos tiempo para más. Ha sido un verdadero placer compartir contigo todo este tiempo. Lo he pasado realmente bien y como me ha gustado tanto, pues mañana a la misma hora, justo tras el amigo Juan Luis Pérez y la Casa del Ratón, aquí nos encontrarás como clavos. Como te digo siempre, la vida es maravillosa, merece la pena vivirla con toda intensidad. Y cada día pues le da paso a otro nuevo. El cordial saludo de Fran J. Saavedra, realización y presentación. Un abrazo para todos y gracias por estar ahí. Estés donde estés. Nos despedimos con un clásico. Está ahí el amigo Paco Alcaraz de Alicante, que nos sigue y el viernes nos va a dar un pedazo de sorpresa. Y que seguramente que le encanta. Bye bye, hasta mañana. Ya sabes que en radioesperantia.com y en esperantia.com tienes todos los podcasts completitos. Hasta mañana.